Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Están escuchando el programa con el pie derecho. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 97 con mínimas de 71 con cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 93, mínimas de 69 con cielos despejados. Para el día miércoles se espera cielo parcialmente soleado con temperatura máxima de 93, mínimas de 74 con una mínima probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día jueves se espera también un cielo despejado, muy soleado, con máximas de 96, mínimas de 70 con probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Y para el viernes se esperan también cielos despejados con temperatura máxima de 86, mínimas de 61, con probabilidad de un mínimo 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Así tendremos la semanita, así que pues la lluviecita que va a caer yo creo que no se va a sentir nuevamente como habíamos planeado la semana pasada en los días que cayó poca lluvia. Vámonos con música y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos. la noche es dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me da inspiración. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás siento desesperación. Sin ti me muero. Siempre amarte será mi vocación. Tienes tumbao. Ándate derechito, no camina de lado. Y otra de la noche es dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con información noticiosa. Informan que el FBI revelará conversación entre Pistolero de Orlando y los policías. Recuerden que cuando hubo este enfrentamiento, pues al parecer habló alguna conversación con los policías y pues la gente está preguntando qué fue lo que pasó en ese momento. Pues investigadores federales se comprometieron a ofrecer más información sobre lo sucedido en el interior del club nocturno Pulse de Orlando, después de que un hombre iniciara un asalto letal que resultó en la peor balacera en la historia reciente de Estados Unidos. El FBI hará pública el día de hoy una transcripción impresa y parcial de las conversaciones entre el pistolero que atacó la discoteca y los negociadores de la policía de Orlando, fue lo que dijo la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch. La publicación se producirá un día después de que decenas de miles de personas participaran en una vigilia con velas en el centro de Orlando en memoria de las 49 víctimas mortales de la masacre. Los fallecidos fueron recordados también en servicios religiosos y en memoriales improvisados por toda la ciudad. Armado con un rifle semiautomático, Omar Martin perpetró una sangrienta masacre en el centro nocturno a la madrugada del 12 de junio, que terminó con 49 muertos y 53 heridos. Martin falleció en un intercambio de disparos con la policía. Pues la información que dicen que van a tener, pues aquí estaremos informando cualquier otro avance que tengan acerca pues de esta persona. Por otra parte, una noticia pues también muy, muy triste, porque en México hubo violentos enfrentamientos entre policías y maestros en Oaxaca. El sureño estado mexicano de Oaxaca revivió el día de ayer la pesadilla que lo aquejó durante más de medio año en el 2006, enfrentamientos armados que parecían el escenario de una guerra entre maestros, disidentes y las fuerzas de seguridad. Tras una semana de bloqueos carreteros por parte de los profesores, la policía lo dispersó con gases lacrimógenos y recibió en respuesta pedradas y cohetes. Hasta el momento han sido reportadas 6 personas muertas, 21 policías lesionados y un número aún incalculable de maestros y civiles heridos por arma de fuego. En una imagen que recuerda al convulso conflicto magisterial de hace 10 años en esa entidad, cientos de policías federales se enfrentaron a los disidentes con gases e incluso armas de fuego, mientras los maestros incendiaron vehículos para usarlos como barricadas. El conflicto duró varias horas y entre los heridos también hubo pobladores alcanzados por las balas, las pedradas y los cohetes. El saldo del enfrentamiento es inestable. El primer reporte oficial hablaba de 3 muertos y 21 policías heridas, pero durante la tarde fueron apareciendo más maestros y civiles heridos y por la noche el número de muertos se elevó a 6. La información oficial llegaba a cuentagotas y el gobierno de Oaxaca ofreció una postura hasta la noche del día de ayer en una conferencia conjunta entre el gobernador Gabino Cue y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo. Los funcionarios informaron que el saldo es de 6 muertos, entre ellos un periodista y 2 personas vinculadas al magisterio, al menos 51 personas heridas y 25 detenidos por los disturbios. Por su parte, la CNT aseguró durante una propuesta en la Ciudad de México que 5 de los muertos estaban relacionados con el magisterio y mencionó sus nombres: Andrés Aguilar, de 29 años, Yalit Jiménez, de 22, Oscar Santiago, de 22, Jesús Cadena, de 19 y Anselmo Cruz, de quien no especificaron la edad. Más tarde se supo de la muerte del reportero local Elpidio Ramos, quien que cubría el enfrentamiento y fue baleado por hombres que saqueaban una tienda en el municipio de Juchitán. Los maestros que bloqueaban la carretera de Oaxaca hacia la capital pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la CNT, una poderosa agrupación gremial con más de 100,000 afiliados en todo el país, pero especialmente fuerte en los estados del sur, que se opone a la evaluación obligatoria del personal docente incorporada en la reforma educativa del año 2013. Y bueno, esta información es muy triste y pues obviamente nadie quiere ver más violencia, no quiere ver maestros que se pongan en esta situación, que los policías los ataquen también con armas de fuego, pero pues no sabemos qué piensa hacer también el presidente para detener este tipo de violencias. Muchos están en contra de los maestros, otros están a favor. Hay unas reformas que realmente pues son, si las han leído, si tienen conocimiento acerca de las reformas educativas por las cuales los maestros pues no están de acuerdo, pues muchos también comprenderían, ¿no?, porque se están enfrentando pues para que quiten este tipo de reforma. A veces lo que uno sabe pues es la mitad de toda la noticia y pues no puede criticar tampoco a los maestros hasta que no lean pues esas reformas educativas, que realmente pues a veces parece pues, más que ayudar, afectar a pues tanto a los maestros como a los pequeños y a los padres de familia, ¿no? Porque quieren, en una de las partes pues viene que hay que pagar todo lo que tienen en la escuela cuando se supone que todo es gratuito. Y bueno, con esto dejamos esta información y vamos a pasarnos a un poquito de deporte. Me imagino que todos los mexicanos estamos dolidos, ¿no?, por lo que pasó este fin de semana y pues por ahí dicen que a lo mejor a Osorio pues no, nadie le garantiza la continuidad, y eso lo dice también Guillermo Cantú, que es el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol. Llegó a México tras la histórica goleada con la que la selección mexicana quedó eliminada de la Copa América Centenario, y a su arribo descartó que la continuidad del director técnico colombiano Juan Carlos Osorio sea un hecho. No garantiza continuidad de Osorio, creo que nadie tiene garantizada ni la vida. Quiero tratar de digerirlo lo más rápido posible, creo que a todos nos dolió, pero hay que ser muy inteligentes en el análisis que hagamos, fue lo que dijo. Contrario a lo que declaró Santiago Baños, director deportivo del Tri, tras el duelo, Cantú no dio por asegurado que Osorio se mantenga y calificó como humillante la goleada. La derrota nos duele a todos, el hecho de perder así es humillante y creo que en ese sentido todos andan en lo mismo, hay que tener un tiempo para poder asimilar. Tranquilos, no estamos nadie, hay que evitar el impulso nada más por hacer algo, hay que sentarnos, tener un par de días y empezar a analizar cuestiones. Es importante saber los porqués, porque a nadie le gusta perder así, fue lo que puntualizó. Y pues, ¿ustedes qué creen que va a seguir Osorio? Pues yo la verdad no creo. La verdad es que como mexicana yo pues, la verdad me sentí muy mal de ver ese partido, no lo terminé de ver y cuando supe el final pues no fue nada alentador, fue como decir, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, veremos a ver qué pasa, ¿no? La verdad es que la mayoría de los mexicanos estamos indignados y enojados por lo que pasó. Muchos dicen, pero tienes que apoyar a tu selección. Pues sí los apoyamos de todas formas, pero el que te haya sentido dolido, dolida, herida, pues no te lo va a quitar nadie, ¿verdad? Bueno, por otra parte, un conductor de televisión estadounidense se burla de México en Twitter. ¿Cómo la ven, eh? Kevin Kidkid, conductor de televisión estadounidense, llamó PUTOS a la selección mexicana luego de la derrota en cuartos de final ante Chile. El conductor puso en su Twitter Chile 7, PUTOS 0. No les voy a dar la palabra en sí, no se las voy a leer porque pues, es una grosería, pero PUTOS fue como nos llamó a todos los mexicanos. Nos puso ahí pues el marcador de cero. Minutos después borró el polémico mensaje y explicó el porqué. Sin embargo, dejó otros donde también atacaba al Tri. Y dice que estoy borrando este tweet, puso después en inglés, porque la gente no entiende del karma latente en el contexto de perder pues tan mal después de usar estos mensajes en la TV nacional. Y bueno, pues así es como está esta información. Pues me imagino que si alguien seguía a este conductor de televisión y es mexicano, pues no le ha de haber gustado mucho que digamos, pero pues luego borró su mensaje. A ver cómo les va también a Estados Unidos, ¿no? Que les toca jugar, creo, con Argentina. Y pues esperemos que no se los goleen así como nos pasó a nosotros, ¿verdad? Porque uno a veces habla y no sabe lo que le espera. Bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder Lo Mejor del Deporte con Rabbit todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahora sí, vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. Lo más probable es que todo lo que diga podrá ser cuestionado por los demás en el día de hoy. Deberá cuidarse con las opiniones que realice. En el amor, afiance más la relación, ya que podrían producirse desencuentros con su pareja. En la riqueza, sal de la deuda a tiempo. Ciertos asuntos de dinero podrían volver a reaparecer y terminar en un problema. Y en el bienestar, dedíquese a hacer alguna actividad emocionante y divertida. Olvídese del trabajo por el día de hoy. Para el signo de Tauro, seguramente deba tomar una decisión sumamente importante. Si bien no tendrá tiempo para dudar, déjese guiar por su intuición. En el amor, quite la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa. En la riqueza, existirán cambios en el ámbito laboral que favorecerán sus expectativas y las de los demás. Y en el bienestar, suelte las tensiones incorporando técnicas del budismo. Para el signo de Géminis, procure planificar mejor sus actividades. Su desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos. En el amor florecerán situaciones conflictivas que llegarían a enfrentarlo con su enamorado. En la riqueza, genere una alianza favorable con alguien que tiene sus mismos intereses. Y en el bienestar, aunque haya tenido un mal día, evite ponerse pesimista. Usted sabe que pudo superar dificultades peores. Para el signo de Cáncer, antes de actuar, deberá analizar atentamente sus motivaciones. Replantéese metas pequeñas y que estén dentro de sus posibilidades. En el amor, junto a su pareja, comparta algunos de sus intereses, será agradable para ambos. En la riqueza, su actitud firme y decidida hará concretar ese proyecto que tiene en mente. Y en el bienestar, evite encerrarse en su tristeza, busque un amigo que pueda acompañarlo en silencio. Para el signo de Leo, en estos momentos deje de prestarle atención a los rumores, así solamente conseguirá sumar más preocupaciones a su vida. En el amor, una persona intentará seducirlo, recapacite antes de dejarse llevar por sus deseos y tentaciones. En la riqueza, la intuición lo ayudará a detectar sus deseos y delinear nuevas posibilidades de trabajo. En el bienestar, realice una salida nocturna. Esto lo ayudará a olvidarse de esos momentos desagradables del día. Para el signo de Virgo, no desista por más que en todo lo que se proponga durante este día encuentre pequeños obstáculos que lo entorpezcan. El día avanzará productivamente. En el amor, hoy confiésele con franqueza los sentimientos a esa persona que le quita el sueño. En la riqueza, es una fase propicia para tomar decisiones en cuestiones financieras y profesionales. En el bienestar, en lo posible, abandone el hábito de las golosinas, dulces, intente cuidar más su salud. Para el signo de Libra, será conveniente que planifique bien su jornada, ya que los astros mal aspectados podrían desencadenarle un inconveniente inesperado. En el amor, no se preocupe, su pareja lo ayudará a superar esas dificultades que tiene. En la riqueza, pasará todo el día pensando cómo incrementar su economía, ya que no le alcanza el dinero como quiere. En el bienestar, relaje sus sentimientos. Si se siente triste o enojado, no se esfuerce por disimularlo. Para el signo de Escorpión, realice lo que más le guste sin pensar en lo material. Haga lo que haga, siempre se presentará una oportunidad. En el amor, tenga una actitud más franca, replantéese la comunicación con su pareja. En la riqueza, en ese negocio, aproveche su gran agilidad mental y sobresaliente habilidad negociadora. En el bienestar, busque en su interior el camino correcto para que lo ayude a expresar su condición artística. Para el signo de Sagitario, aparecerán dificultades donde lo mejor será que recurra a su espíritu, exponga lo que piensa, ya que su intuición lo guiará por el mejor camino. En el amor, en días, una historia de amor ya olvidada resurgirá con fuerza en sus recuerdos. En la riqueza, a raíz de los errores que cometió, su socio le reclamará una actitud más comprometida.

estar subiendo de puesto y estás sacrificando pues mucho por ese éxito. Si tú no te has dado cuenta, si estás sacrificando, aquí te voy a dar algunos unos indicadores que nos dicen, sabes que estás sacrificando mucho por alcanzar el éxito. Y bueno, antes en programas anteriores hemos hablado de cómo conseguir el éxito sin sacrificar nada, ¿verdad? Entonces lo importante es de que cuando el éxito venga, pues venga fluido, ¿no? Con abundancia, sin tanto esfuerzo, sin sentirte sacrificado, sin estar sacrificando tu familia, sin tener que dejar de ver a los amigos o teniendo tiempo para ti también, ¿no? Porque hay mucha gente que se dedica pues al 100% a hacer todo lo que uno quiere laboralmente, profesionalmente, y deja de un lado pues lo que es la familia, lo que son los amigos, lo que es la diversión, lo que es el mantenerse relajado. Y bueno, por eso ahorita vamos a hablar acerca de este tema. Antes que nada, pues quiero felicitar a todos los padres de familia porque el día de ayer estuvieron celebrando su día. Y pues ya no tuvimos tiempo de felicitarlos desde el día viernes porque no hubo programa. Pero muchísimas felicidades a todos y a todas las mujeres que también hacen el rol de padres. Porque sabemos que pues hay mujeres, ¿no? Que tienen toda esta bendición, vamos a llamarle carga, porque pueden hacer las dos cosas. Y para todos los padres que son excelentes padres, que están aquí con nosotros, que no están ya con nosotros, pues también muchísimas felicidades y pues bendiciones para cada uno de ustedes, que pues quieran o no, pues aquí estamos nosotros gracias a nuestros padres y a nuestras madres, ¿no? Que sin ellos pues no podríamos estar tampoco aquí hablando. Y pues un beso hasta el cielo, papito. Y bueno, ya felicitando a cada uno de ustedes, vámonos con este tema, ¿ok? Que son algunas indicaciones, como les dije nuevamente, de que nos indican, valga la redundancia, que estás sacrificando mucho por el éxito. Sabemos que hoy en día la sociedad, los amigos, la familia, pues te impulsa, quieras o no, ¿no? Cuando tú ves a algún hermano o una persona aparte de la familia que está avanzando, que le está yendo bien, dices tú, bueno, pues si él puede, ¿por qué yo no? Entonces también empiezan a plantearse más metas, pues para tener ciertas cosas que tal vez antes no querían tener o algo, no sabían que las querían hasta que lo vieron en alguien más. Bueno, pues si tu vida está llena de sacrificios, es probable que estés pagando un costo muy alto por lograr lo que deseas. Porque en temas anteriores, como les decía, cuando hablábamos del éxito, cuando uno se deja fluir con el universo, con Dios, con lo que ustedes les parezca pues más apropiada la palabra, pues todo se les da sin estar explotando su tiempo, sin estar dedicando pues todo lo que antes dedicabas, para sea para la familia, para la diversión o para los amigos. Cuando el éxito se te da en un momento oportuno, ¿no? Nada más tienes que estar ahí en el momento indicado, pues para poder aprovechar ya sea cualquier oportunidad. Y bueno, si pasas más tiempo, escucha muy bien, vamos con el primer indicador. Si pasas más tiempo en tu trabajo o con las cosas o con cosas relacionadas con él que con tu familia, para saber qué tantas experiencias en familia estás dejando pasar, no cuentes solo las horas que estás en la oficina. Hay personas que van, trabajan sus 8 horas, regresan a la casa, siguen trabajando y pues dices, ah, pero estoy en la casa, estoy con mi familia. Pero sí, pero no le estás poniendo atención, no estás platicando con tu esposa, no estás cuidando a tus hijos o cosas así, ¿no? Hay que contar las horas que contestas también los correos fuera de trabajo, y me refiero a los emails. Cuando uno recibe un email, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por alguna red social, pero que sea a través de tu trabajo, por Hotmail, es cuando uno puede contar esas horas como que realmente le estás dedicando a tu trabajo. El tiempo que empleas en llegar a él, más el que te pasas pensando en el trabajo, incluso en los momentos en que solo hablas de este tema con tu familia y no sobre otras cuestiones, eso indica que estás sacrificando, obviamente, pues el éxito, ¿no? Estás sacrificando a tu familia por el éxito. Entonces es un gran indicador, muchos no se dan cuenta, muchas no se dan cuenta que pues no se vive esta vida, valga la redundancia, pues para trabajar nada más, ¿no? Hay que tener los momentos en familia. Hay que tener momentos de relajación, de convivencia, con las amistades, de salir, de relajarte, de todo. Tu tiempo libre y tu tiempo para trabajar son uno mismo. Así que eso es lo que está incluido como alguien que realmente pues se dedica más a conseguir o alcanzar su éxito. O sea, tu tiempo libre lo implicas para que, pues, para tomar cursos o para seguir trabajando y seguir adelantando. ¿Por qué? Porque es uno mismo. O sea, no existe para ti un tiempo libre, no existe para ti una hora de comida. Ya acá en Estados Unidos es muy común que la gente en el trabajo vaya a comprar la comida y regrese y se la coma ahí en el escritorio, las personas que trabajan en el escritorio, y pues realmente para seguir trabajando, y así lo omiten como si tuvieran hora de comida, y eso pues no está bien. Acuérdense que cuando uno come, tiene que comer, o sea, como dice el sabio, ¿no? Cuando yo como, como, cuando yo duermo, duermo, cuando yo estoy hablando contigo, te estoy poniendo atención. Entonces hay que tener eso en cuenta, esos detalles, pues para centrarse, para estar conscientes de todo lo que están haciendo. No puedes estar comiendo y estar trabajando y decir que no te va a afectar. Claro que sí, para el metabolismo te va a afectar. No estás disfrutando realmente de la comida. Si te pongan un manjar, no lo vas a disfrutar porque estás pensando en el trabajo, y si algo te sale mal, pues imagínate lo que le estás diciendo a tu digestión. Aunque tu trabajo sea lo más divertido, a veces uno se entretiene y dice, bueno, voy a seguir. Aunque sea muy entretenido o estés muy divertido, es mejor detenerse un momento y reflexionar sobre la delicada línea que separa el trabajo y al tiempo libre, ¿ok? Así que no te pases todo el día pensando en tu trabajo, haciendo tu trabajo, porque obviamente te va a distraer de todo lo bueno que hay a tu alrededor. A pesar de que hoy en día muchas personas se emplean largas horas para echar a andar alguna compañía, probablemente pues no separar el trabajo de la recreación significa que no estás siendo inteligente, porque como les digo, uno no vive para trabajar. Ténganlo por seguro. Hay mucha gente que dice, sí, pero es que si yo no trabajo las 14, 16 horas, ¿cómo voy a sacar a mi familia adelante? Ahora, ponte a pensar, si con 12 horas o 14 horas que estás trabajando diariamente para sacar a tu familia adelante, Dios guarde, llega un estrés y colapsa tu cuerpo, entonces menos vas a poder ayudarlos, ¿verdad? Entonces hay que buscar formas divertidas también de tener ingresos. Ya habíamos hablado el día jueves o miércoles, creo, acerca de las finanzas, cómo podías tú pues generar más ingresos. Hay formas de hacerlo que son, pues, se consideran sencillas, que son fáciles. Si tú te perdiste el programa, ahí dimos algunos consejitos donde puedes tú generar ingresos a través de videos, a través de encuestas, etcétera, etcétera. Recuerda que las grabaciones de los programas están en sexylordradio.com. Tú busca la del miércoles en la pestaña de música, busca la del miércoles pasado y ahí vas a escuchar el temita, pues también te va a ayudar. Pero bueno, el chiste, regresando aquí al tema, es de que no puedes emplear pues largas horas de trabajo, 12, 14 horas, pues para sacar ya sea tu propia compañía. ¿Por qué? Porque después te vas a sentir comprometido a estar trabajando todas esas horas y todavía pues como que llegar a tu casa y decir, no me hablen porque vengo bien estresado, bien estresada, tengo todavía cosas que pensar acerca de lo que voy a hacer mañana en mi trabajo. Y pues realmente esa no es una vida. No es una vida, tú no debes de vivir preocupado por tu trabajo. Otro de los indicadores es que no puedes tomarte un descanso. O sea, hay personas que realmente piensa seriamente que vale la pena sacrificar los descansos, que vale la pena desvelarse en extremo, que vale la pena no tener tiempo libre. Y pues pensando siempre en todo el trabajo y todas las miles de cosas que tiene que hacer, entonces uno tiene que tomarse un descanso. O sea, no puedes decir no puedo tomarme un descanso porque tengo que hacer todo esto. Y en caso, por ejemplo, de que tengas una cafetería o algo que está ahí pues constantemente llegándote clientes, hasta en ese sentido tienes que uno emplear, bueno, tener empleados y ponerles turnos. No puedes estar tú todo el día porque dices, no, pues ¿para qué voy a pagarle a alguien más? Lo que va a pasar es que llega un momento en que uno no va a poder, y entonces sí va a ser peor porque no vas a tener a alguien al que ya le hayas explicado lo que puede hacer y que pueda trabajar por ti. Entonces es importante tomarte un descanso. Si no te estás tomando descanso, pues es un mal indicador. Así que hay que tener mucho cuidado. Eso puede ser pues un indicador grave, ¿no? También pues el estrés. Sabemos que todos los trabajos por lo general generan estrés y ansiedad, pero cuando el estrés y la ansiedad son constantes en tu vida, es un indicador todavía más grande, ¿no? Que te está diciendo, estás sacrificando muchísimo por tu éxito. El estrés constante, recuérdalo muy bien, puede quitarte años de vida y no vale la pena. De hecho, como la canción, ¿no? No vale la pena. Pero de hecho hay libros que te explican acerca pues de cómo el estrés o cómo ciertas situaciones, ciertos momentos que nos generan ansiedad y estrés, hacen que realmente nuestro ADN se vaya cortando. Hace unos días estaba leyendo algo así, pero ahorita pues no les puedo explicar muy bien porque les estaría mintiendo sobre los términos, pero lo explican más o menos así como dos cuerdas, ¿no? Si enrollas tú dos cuerdas y te imaginas que son el ADN, cada vez que uno se está estresando, está ansioso, te das cuenta que con una tijera los puntos extremos, ya ves que cuando cortas una cuerda, pues queda así como peludito, ¿verdad? Y bueno, se supone que así está nuestro ADN. Entonces, cuando tú generas mucho estrés o mucha ansiedad, se va cortando ese pelito que hay ahí, o esa pelusa, y se va cortando tu vida, ¿no? Sabemos que también el tiempo pues va cortando nuestros años de vida por todo lo que uno va viviendo, pero es importante estar consciente de que uno vale la pena pues vivir estresados, vivir ansiosos, porque pues nuestra vida queremos incrementarla. Y para los que se están preguntando, ¿y se puede incrementar ese hilo de la vida del ADN? Sí se puede incrementar. Dicen que todavía es mínimo lo que se va a incrementar, que es todavía más fuerte cuando se va cortando, ¿no? Cuando va incrementando. Pero sí se puede. ¿Y cómo se puede? Pues manteniéndote relajado, cuando una persona medita, cuando uno trata de solucionar los problemas de la mejor manera, sin que le genere tanta ansiedad, tanto estrés. Esas personas son las que pues están teniendo un poquito más de control de su vida, y por lo general pues esa mechita del ADN pues va incrementando, y si va incrementando pues también van incrementando tus años de vida. Entonces, muy importante que si tú mantienes el estrés constante, puede quitarte años de vida, y pues eso no vale la pena. Pensar en el trabajo de sol a sol restringe a tu cerebro, lo cual no es nada bueno para tu salud mental. De hecho, cuando tú tienes algún problema, llámese el que sea, no es recomendable que lo sigas pensando cómo lo vas a solucionar. Mejor siéntate un rato, respira profundo, inhala, exhala, aunque sea 2 minutos, 5 minutos, para que dejes de estar pensando. Y una vez que tú ya mantienes tu ritmo pues más relajado, ya podrás probablemente encontrar la solución. Entonces, si tú tratas de darle vueltas a tu cabeza un día, la noche, el siguiente día, pues realmente no te va a funcionar para nada, ¿no? Si son las 12 de la noche y aún estás pensando en la junta que vas a tener mañana, en el proyecto que vas a entregar, entonces obviamente pues no tienes buenos márgenes. Entonces hay que estar más tranquilos, dormir a gusto, y pues meditar, ¿no? La palabra, esta recomendación, yo creo que siempre se las vamos a dar. También, pues las personas que no pueden vivir sin el celular, ¿no? Y sin tus otras aplicaciones o cosas que necesitas, aparatos, dispositivos, perdón, pues tienes que apagarlos de vez en cuando, ¿no? Hay personas que traen un celular, que traen una cosita como el beeper, que ya no existe, ¿no? No sé cómo le llaman, que todavía creo que son más antiguos, pero en algunas compañías lo siguen utilizando. O sea, formas de rastrear al empleado o al jefe o el puesto que tú tengas, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que apagarlos, ¿no? Que sobre todo en los fines de semana, pues no respondas nada de que venga del trabajo, al menos de que sea muy, muy urgente y que alguien ya te haya dicho, oye, probablemente voy a necesitar de tu ayuda, pero eso no, de que estés sacrificando tu vida, tu familia, todos los fines de semana, porque necesitan de ti, pues obviamente no está bien. Entonces, cuando uno apaga celulares, cuando uno se relaja, cuando uno aprovecha a la familia, a los amigos, a tu propia presencia, ¿no? Te vas a dar cuenta de que hay mucho por ver y hacer en la vida real. Tal vez puedes ir a escalar una montaña cuando nunca lo habías pensado, puedes ir a acampar si nunca has ido a acampar, puedes hacer muchísimas cosas, correr, ir a unas como competencias de carreras, a un maratón. Hay muchas cosas que uno puede hacer en su tiempo libre, ¿no? También el solo hecho de tener una buena conversación o planear vacaciones en familias, eso pues te va a hacer sentir a gusto, pleno, integrado, ¿no? Que estar conectado con todos los dispositivos, aparatos móviles para seguir trabajando, pues como que no. Hay que ver antes de dormir, o sea, que todos tus dispositivos móviles estén apagados, ¿ok? No estar preocupados por lo que vayas a recibir. Y por último, si tú no tienes amigos, híjole, pues ya como que ahí te están diciendo, ¿no? No tienes amigos, ¿por qué? Porque te la vives trabajando, porque te la vives para el trabajo. O si no tienes comunicación con tu familia, pues es otra cosa, o sea, la familia es lo más importante, y si ya tú formas parte de tu propia familia, o sea, ya tener tus hijos y a tu esposa y no estás con ellos, pues obviamente ahí te está dando un indicador muy grande, ¿no? Que te estás perdiendo muchísimo, pues de la convivencia de tus seres queridos, y ese quizás pues sea el aspecto que más resalte de todos. Si las únicas relaciones que tienes están en el trabajo, entonces tienes un gran problema. Entonces hay que ponernos a pensar siempre, ¿no? ¿Para qué quieres tanto dinero si no tienes vida social? Por eso mucha gente exitosa está solo, está tal vez en un penthouse, en una mansión, pero solos, sin amigos, y de repente cuando tiene un día libre, realmente libre, y dice, ay, hoy quiero salir un ratito al cine con alguien, y no tiene a nadie. O se da cuenta de que si le habla a su familia ya está tan acostumbrada a estar sin ellos, que de repente, pues así como cuando le llamas y ya tienen algunos otros compromisos, y eso es muy triste. Entonces, siempre hay que estar conscientes de que tu vida y la de tus seres queridos es lo más importante, y es más importante que cualquier otro trabajo. Hay que reflexionar, para concluir ya el tema, hay que reflexionar si en verdad has desarrollado amistades fuera del trabajo. Pues tal vez termines con una compañía exitosa, pero lo cierto es que la vida es eso que pasa mientras tú estás trabajando. Si tú estás trabajando, pues te puedes perder de muchísimas experiencias maravillosas, y pues si tú te la pasas trabajando, pues no las podrás tener. Entonces hay que estar conscientes de eso, y pues ya sabes, ¿no? Uno no debe de vivir para trabajar. Hay que vivir para amar, para disfrutar, para ser felices, para no estar estresados. Y recuerda muy bien, ¿no? El ejemplo. Ay, pronto voy a buscar otra vez el libro. O era un artículo que yo había leído y que decía, era de ciencia. Y entonces, pues ese del ADN, ¿no? Entre más estrés y ansiedad, pues más se va cortando ese hilito. Así que si tú quieres vivir muchos años, hay que mantenernos relajados y no vivir solamente para el trabajo, no vivir estando preocupados por el éxito que vamos a conseguir. El éxito llega solo, siempre y cuando te dejas fluir con el universo, ¿ok? Bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Espero que todos estén muy conscientes y digan, no, a mí no me checó ninguno de esos puntos, Janet, yo la estoy haciendo bien, soy una persona exitosa, pero también estoy con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. Y pues qué buena onda, ¿no? Porque tienes un gran balance en tu vida y pues me da mucho gusto. Y si en el otro lado de la moneda, pues si estás pasando por estos puntitos, pues es momento de reflexionar, ¿no? Y ver y hacer tu balanza y de qué es lo más importante para ti, y así puedes pues tomar decisiones respecto ya sea a tu trabajo y respecto también a tu vida, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, ya se viene la receta de salud. Por el momento los dejo con Daddy Yankee y ven conmigo, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No, de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, el día de hoy les traemos ya una recetita de salud, así que vayan por su papel y lápiz. La receta pues es sencilla y es más que nada para las personas que necesitan mejorar su circulación. Esta recetita va a parecerles un poquito desagradable probablemente. No sabe desagradable. Si se te hace un poquito fuerte, pues yo te sugiero que le pongas la mitad de un ajo. ¿Por qué la mitad de un ajo? Porque ahorita les voy a decir los ingredientes. Es lo único que le va a hacer pues sentir ese sabor fuertecito. Pero el ajo es como el ingrediente principal, o no sé, para que haga explosión realmente en tu cuerpo y digas tú, estoy mejorando realmente mi circulación. Hay mujeres que sufren mucho de varices. Las varices, pues ya sabemos que son venitas, ¿no? Que están ahí, que se ponen de color, que crecen, y ya hemos dado otras recetas también para combatir las varices. Pero si tú eres de estas personas, es porque por lo general no tienes muy buena circulación, y no nada más se debe a que no haya buena circulación, sino que a veces, como mujeres, les digo nuevamente, me enfoco en las mujeres porque los hombres casi no sufren de eso. Hay unos que sí sufren por herencia, por la genética, ¿no? De que ya tienen varices, pero por lo general se presenta más en las mujeres, y es debido, ¿saben a qué? A que usamos pantalones muy ajustados, o que usamos muchas medias que realmente pues te aprietan las piernas, o que no hacemos ejercicio, no caminamos. Hoy en día pues la mayoría pues tiene su carro, se va en el carro y ya no hace nada de ejercicio. Si usamos tacón alto también sale, pues hay mala circulación. Entonces por eso es muy importante tratar primeramente de evitar la sal. Y si tú tienes mala circulación, evita la sal, a tomar mucha agua, a caminar, a hacer ejercicios en el cual pues tú levantes las piernas hacia arriba, y pues de esa manera pues te va a ayudar también a que no vayan continuando las varices. Y bueno, ahorita no vamos a enfocarnos en las varices, les digo nada más para que ustedes tomen en cuenta este jugo para que tú mejores la circulación y pues también mejores pues las varices, ¿no? Ya conocemos muchos beneficios que tiene el betabel, ya lo hemos dicho muchas veces, y pues uno de sus grandes beneficios es que mejora nuestra circulación. Pero si nosotros combinamos este betabel con otros ingredientes, lo único que vamos a obtener va a ser un jugo que va a estar rico en vitaminas y en minerales. Y cuando tienes un jugo, cuando estás ingiriendo algo que tiene vitaminas y minerales, lo que va a hacer que cuidemos pues nuestro sistema circulatorio. Y como les digo, si tú mejoras tu sistema circulatorio, por ende vas a mejorar también las varices. Así que pon ahí tu papel y lápiz y escríbele rápidamente ingredientes. ¿Qué es lo que vas a necesitar? 3 remolachas o 3 betabeles, que es lo mismo, ¿ok? 1 centímetro de raíz de jengibre, es un pedacito muy pequeño, casi ni vas a ver. Si le puedes poner 2, si ya estás acostumbrado a tomar el jengibre, yo te recomiendo que le pongas 2 centímetros. También vas a necesitar 2 manzanas por lo general es recomendable que utilices las verdes, no necesariamente, pero pues yo te recomiendo que tomes las verdes. Y vas a necesitar un diente de ajo y 2 tallos de apio. Es lo único que vas a necesitar. Son 5 ingredientes. Son 3 remolachas. Es 1 centímetro de raíz de jengibre. 2 manzanas. Un diente de ajo. Y 2 tallos de apio. Como les digo, lo que va a ser ahí un poco fuerte va a ser el ajo. Pero ya con tanta mezcla no te vas a ver tanto. Pero si se te hace muy fuerte, si quieres le puedes agregar agua o algo. Pero yo te lo recomiendo que te lo tomes así, ¿ok? Yo una vez hice un jugo en el que le puse creo que 2 dientes de ajo y sí sabía bastante, a pesar de que traía manzanas. Y pues así como que no queriéndome la cosa, me lo tomé, ¿no? Pero sí sabe, por eso les digo desde ahorita, ¿no? Para que se preparen, que tengan ahí un vaso con agua por si les sabe mucho. Si no les sabe, pues qué bien, ¿no? Lo que vas a hacer es lavar bien los ingredientes, cortar las remolachas y las manzanas en trocito. Hay que pelar la manzana, el betabel pues no hace falta. Si está muy mugrosito el betabel, pues pélalo con un pelador y le quitas la cascarita y pues lo picas, ¿ok? Vas a mezclar todos los ingredientes, el betabel, la manzana, el jengibre, el ajo y el apio, y lo vas a beber. Y es este jugo es recomendable que lo tomes en tu comida principal, antes de la comida principal, y cada 2 días, y de ese modo vas a ir mejorando la circulación. ¿Por qué en la comida principal? Muchos se han de preguntar, ¿no? Porque en la comida principal, pues es la más pesadita que podemos tener, y de esta manera, pues va a contraatacar, ¿no? Todas las sales o todo lo que está haciendo que no tengamos buena circulación. Entonces, por eso es importante que si tú en la comida, es cuando tienes tu platillo principal de que comes mucho, pues ahí es donde tienes que tomarte este jugo y vas a ver que muy pronto vas a sentirte desinflamada, no te vas a sentir que estás reteniendo líquidos, vas a sentir tus piernas más relajadas, no vas a sentirlas pesadas o cansadas. ¿Por qué? Porque vas a tener una mejor circulación. Nada más que recuerda, hay que tomarla cada 2 días y descansar, ¿ok? Bueno, con esto finalizamos la receta, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos ya con la reflexión del día de hoy, que va a estar dedicada pues a todos los padres. Morena mía, voy a contarte esta vez. Uno es el sol que te alumbra, 2 sus piernas que mandan, somos 3 en tu cama. 3, morena mía, y el cuarto viene después. 5 tus continentes, 6 las medias arenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, bien, bien. Morena mía, 7 son los pecados cometidos, suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobra lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Tú la sientes poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata. Vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave bien bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone y me provoca, me muerde y me destroza. Todo siempre es poca y muévete bien bien bien, que nadie como tú me sabe hacer. Dios si lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. por mi parte pongo el arte. Lo que me das, dámelo, y dalo bien. Y poco a ti, y poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe pescarte. Morena gata, ay me mata, me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe pescarte. Yo sé cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien, bien. Que nadie como tú me sabe hacer un café. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura a ver cómo continúa, pues dicen por ahí que está en aumento y creo que sí, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 79 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, una sensación térmica de 82 grados, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperatura máxima de 97 a mínimas de 73 con cielos despejados soleados. Hay probabilidad de que lleguemos a los 100 grados, aunque aquí nos esté diciendo 97, así que prepárense, hidrátense muy bien, a tomar muchísimo líquido y también pues a usar protector solar pues para evitar cualquier percance en la piel. Para el día de mañana, para el día miércoles, para el día jueves y para el día viernes se esperan cielos despejados con temperaturas máximas para el día de mañana de 93, mínimas de 69. Para el día miércoles máximas de 93, mínimas de 75, con probabilidad del 20% que caigan ligeras precipitaciones. Y para el día jueves también hay probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones con temperatura máxima de 96, mínimas de 70. Y para el día viernes máximas de 86, mínimas de 62, con una mínima probabilidad también de que caigan ligeras precipitaciones. Y bueno, ya llegó el momento de la reflexión, que el día de hoy va dedicado pues para todos los padres y pues para todas las mujeres que también hacen este rol. Pues el día de hoy se titula ¿Qué es un papá? And it's hard at the end of the day.

yo los quiero como mis hijos, y realmente pues se vuelven hijos, ¿verdad? Se vuelven hijos, se vuelven realmente padres, porque hacen un gran trabajo y dan todo ese amor que a veces pues unos padres que pueden ser por irresponsables o por obras del destino, pues que no están con sus hijos, ¿verdad? Y bueno, muchas felicidades para todos los que hacen el rol de padres en toda la extensión de la palabra. Muchas felicidades. Y bueno, ahora sí yo me despido a todos ustedes, su amiga Janet Flores. Los esperamos el día de mañana. Y recuerda que estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también, pues nada más, un recordatorio de que hay que sonreírle a la vida para que la vida no se ría de ti. ¿Ok? Vámonos y nos vemos mañana.